Es importante prometerle lealtad a la bandera porque merece respeto. Y Manuel Belgrano es importante porque él creó la bandera.